Salmo 115, del Libro de los Salmos, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Salmo 115. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué dirán las gentes, dónde está ahora su Dios? Y nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Sus ídolos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablarán. Tienen ojos, mas no verán. Orejas tienen, mas no oirán. Tienen narices, mas no olerán. Manos tienen, mas no palparán. Tienen pies, mas no andarán. No hablarán con su garganta. Como ellos son los que los hacen, cualquiera que en ellos confía. Oh Israel, confía en Jehová, Él es su ayuda y su escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová, Él es su ayuda y su escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es su ayuda y su escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá, bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a chicos y a grandes. Acrecentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos, ajá, ni cuantos descienden al silencio. Mas nosotros bendeciremos, ajá, desde ahora y para siempre. Aleluya. Fin del Salmo 115. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com.